El señor Andrés de Jesús Reyes aquí con su consola de audio, buscando la música para esta mañana. Chuchi, te saludo con mucho gusto. Al igual que Lupita Páez, que nos asiste en la producción del programa. Lupita, buenos días. El personal de aquí de Radio UV, nuestros técnicos administrativos, las compañeras secretarias, personal de intendencia, fonotecarios, asistentes, personal de confianza, académicos y demás. También todos trabajamos para ustedes con muchísimo gusto bajo la coordinación de Paco Aragón y allá con la supervisión de Raciel Martínez, de Comunicación Universitaria, de donde depende esta radio. Edgar Onofre, todo su equipo de trabajo de allá de prensa en las lomas del estadio. Bueno, pues aquí estamos. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Como aperitivo literario de José de la Colina, les comentamos otra versión de la Odisea que cuenta que la tripulación se perdió porque Ulises había ordenado a sus compañeros de navegación que se taparan con cera los oídos para no oír el pérfido canto de las sirenas, pero olvidó indicarles que cerraran los ojos. Y como además las sirenas, de formas generosas, sabían danzar, todos los marineros se ahogaron. Bueno, José de la Colina, en un libro muy, muy agradable que se llama Traer a Cuento, con el que luego abrimos el programa y lo... A veces con eso y a veces también con algún mito griego que nunca está por demás, incrementar nuestro acervo cultural, ¿sale? Bueno, Julio César Martínez nos manda su Confabuladores, Arte, Ciencia y Política. Él es el director general y nos anuncia también con respecto al futuro que estábamos planteando ayer. El futuro de la Tasca, pues va a seguir siendo un centro cultural, ya no como estaba antes, como un bar, sino abrirá sus puertas para determinadas actividades. Va a haber talleres de teatro, va a haber talleres de literatura, de plástica, presentaciones de libros, con un poemario de Daniel Acevedo. Ahora en febrero les vamos a ir anunciando las actividades para la nueva Tasca. Pero decía yo que Confabuladores es un, es como un órgano informativo cultural cuyo director es Julio César Martínez y este número está dedicado a Francisco Toledo, un ser mitológico. También consigna la muerte, ay mira, murió Amos Oz, escritor judío, muy bueno, tiene unas novelas excelentes. Muere un profeta en tierra de los profetas, Amos Oz, premio Nobel también. Entre otras cosas, está este confabulario, Natalia Toledo, un ser de extraña zapoteca. Y todos hemos visto la fotografía de los libros de texto. Esta mujer de rasgos muy mexicanos con la bandera nacional. Es una imagen que tenemos todos desde niños. Y aquí está la modelo, quien prestó su rostro para que fuera pues pintada y muy conocida en los millones de libros de texto, ¿no?, que se han editado desde tiempos inmemoriales. Resulta que todo esto viene en este confabuladores. El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, dijo que para celebrar el 60 aniversario de la Comisión del Libro de Texto Gratuito, es oportuno recuperar la obra de La Patria, del pintor Jorge González Camarena, que quedó grabada en la memoria de millones de mexicanos y regresará a los libros de texto gratuitos. La mujer que representa a La Patria en los libros de texto gratuitos se llama Victoria Dorenalas y tenía solo 18 años de edad cuando el pintor jalisciense Jorge González Camarena quedó prendado de su belleza, así muy guapa, durante una visita a Tlaxcala, en donde ella era originaria, y trabajaba como mesera en un bar donde asistían pintores, intelectuales de la época. Y bueno, pues ahí ella conoció a Jorge González Camarena. Todavía era un adolescente cuando se casó con un guarura de una figura política del estado de Hidalgo, quien murió en una refriega quedando viuda a los 19 años. ¡Ay, mira qué vida! De acuerdo con investigadores de la UNAM, después de respetar el luto de la hermosa indígena por 40 días, González Camarena la convirtió en la modelo privilegiada de sus obras. Entonces inmortalizó en una obra en óleo sobre tela de 1.20 por 1.60. De ahí su imagen quedó en la historia al pasar a ser reproducida en más de 400 millones de libros de texto gratuito entre 1962 y 72. Y 10 años, ¿no? Y que fue retomada nuevamente en el gobierno de Zedillo, para regresar a ser impresa en estos libros de primaria. Sí, pues es una cosa ampliamente conocida, y eso que no había redes sociales. También Juan Carlos Rivadeneira habla de la novela Pasto Verde, a 50 años de su aparición, Parménides. Javier Barros, bueno, está bien, confabuladores, pasajeros del ansia, la construcción filosófica del pensamiento científico formal, contadores de garbanzos, es un grito de liberación, Liliana Hernández, actriz, está bien, confabuladores. En forma así de tabloide, ¿no? Como tipo La Jornada. Muy bien. Antes de que se me olvide, La Palabra y el Hombre va. El número que viene de La Palabra y el Hombre estará dedicado a la Sinfónica de Jalapa en su 90 aniversario. De tal manera que el viernes, que es el día de los conciertos, aquí en la Sala Tlacna de la USBI, antes del concierto, a las 19:15, se va a hacer la presentación del número de La Palabra y el Hombre, que les estoy mencionando, y para ello van a estar ahí Diana Luz Sánchez, Guillermo Cuevas, Alfonso Colorado y Mario Muñoz. Perfecto, está muy bien la mesa. Y esto es imperdible, ¿eh? Aquí quiero el concierto y además a la presentación antes, ahí en el lobby, en el mezanín. Muy bien. Varios mensajes a propósito del comentario que hacíamos junto con Manuel Vázquez sobre el fin de una época inolvidable, icónica, emblemática de la vida de Jalapa. No sé si hubiese, pudiéramos comparar la Tasca con algún otro lugar así muy identificable como, como muy jalapeño. Pues a lo mejor Barlovento, ¿no? Barlovento, que duró también muchos años, porque Barlovento fue el primer espacio en donde se dedicaba a la difusión de la salsa. Había otros espacios, pero aquí era un lugar como para bailar, ¿no? Entonces, y para departir, y lástima que partió, pero este, las razones las desconocemos, también lo de la Tasca, pero son pocos estos espacios emblemáticos, ¿no? Que se identifican tanto con la vida de nuestra ciudad. Hay otros que son muy buenos y que incluso compiten en este, digamos, en esto que es tan entrañable, ¿no? Que es la el tipo de vida nocturna que tiene Jalapa, ¿no? Sobre todo para un sector de la sociedad que abreva en la cultura, en el arte, etcétera, ¿no? Entonces sí fue hasta cierto punto doloroso. Bueno, me dice Mateo Mendoza que el café de chinos. No, bueno, sí, pero me refería yo a lugares así donde podía uno departir este, la noche un rato, aunque los chinos también era un lugar como, era una estación ya de salida de los espacios este, que estoy mencionando, como la Tasca, pues casi invariablemente terminaba uno en los chinos para tomarse la última cervecita o para tomar ya un cafecito con leche o para cenar algunas enchiladas, unos molletes con unos bisques de, que hacían ahí los señores chinos y que nunca supimos cómo se llamaban y sus hijas. Sí, bueno, pues no, es que como esos lugares este, jalapeños hay muchos. Está este... Que invite yo a Ariel Montalvo Torres. Sí, es cierto, Ariel Montalvo tiene un... Rebeca Buchez, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Ariel Montalvo, el hijo de nuestra querida Raquel, tiene un libro sobre la historia de la salsa aquí en Jalapa. No, pues está el Meridiano, está... Y algunos que fueron este muy conocidos en su época que ya no están, pero todavía hay algunos este, negocios que de aquella época... El Monroy, ¿se acuerdan? Ya cambió de nombre, pero ahí sigue un restaurante, ¿no? Bueno, entonces, a propósito de los comentarios de la Tasca y que comentaba yo, me preguntaba yo cuál era el futuro, porque pues estaba, el espacio ya estaba adecuado y le costó mucho trabajo a Chava Suárez, pues, acondicionarlo. Y ahora, bueno, ¿qué iba a hacer ahí, no? Y efectivamente, este, nos comenta Daniel Acevedo y Julio César Martínez que va a ser un centro cultural donde se van a llevar a cabo talleres de literatura, de plástica, como lo hubiera querido este Rechi, ¿no? Que incluso en algún momento había una galería, este, una galería en donde se le daba cabida aquellos este, artistas plásticos que estaban empezando o que no tenían cabida en las grandes galerías, pues ahí siempre Rechi les daba oportunidad. Me dicen que va a haber talleres de teatro, va a haber presentaciones de libros y... Pues siguiera en otra vertiente, este, la Tasca ya sin el carácter este de centro nocturno, de bar, no sé exactamente cómo lo vayan a condicionar en este sentido, ya lo veremos. Pero bueno, larga vida para la Tasca ahora en esta nueva época. Karen Moreno nos dice: cuántos recuerdos de juventud en la Tasca, música de trova preciosa, esperemos que vuelva a resurgir y volver a visitarla. Pues va a resurgir así, de esa manera. Enrique González, ¿cómo estás, Dix? En la Tasca conocí la pizza. Ay, ahí vendían unas empanadas argentinas bien llenadoras también. La música muy agradable y en vivo, ejecutada por amantes del buen arte. Nunca me han agradado las cantinas. Cuando conocí la Tasca, la juzgué como cantina, pero me gustó porque no había bravucones ni machos, pues uno que otro, pero era caro para mi economía, así que no iba seguido. Cuando se pasó a Jicotencatl, solo fui dos veces. Pues hubieras abierto tu crédito, ahí todo mundo teníamos crédito ahí, y podía uno ir varias veces, ya, oye, me lo apuntas, por favor, en la cuenta. Y hasta que llegaba un momento en que te decía, no, pues paga algo, porque así ya no. Ay, me acordé hace ratito del mesero tan conocido de ahí de la Tasca. A veces era enojón, pero es que también estaba lidiando con los que a fuerza querían entrar y ya estaba lleno. ¿Cómo se llama? Pero ahorita me venía yo acordando el nombre y dije, lo voy a apuntar porque ya todo se me olvida, y ya se me olvidó. Pero siempre estoy hablando de la Tasca chica despacio, la de Bravo, en donde había una ventanita y cuando llegaba ya uno un poquito tarde, pues ya estaba lleno, se llenaba luego. Entonces abría él la ventanita y decía, ya está lleno. Y le decía, no, pero además te veía, no vaya, que no fuera la gente en estado de ebriedad ya, ¿no? Sino que en todo caso, pues se las tomaran allá adentro. Y le decíamos, déjanos entrar, mira, parados, aunque sea ya al ratito que se pare alguien, parados. No, es que ya está muy lleno, órale, no hay que ser. Ya le estábamos rogando, ya, pues éramos clientes, pues entonces la Tasca de siempre, entonces pues ya nos dejaban entrar prácticamente siempre, ¿no? Rafael Cerrillo Sánchez, la Tasca fue y será un culto a la cultura y un foro muy importante en la vida musical de Jalapa, que trascendió fuera de nuestro estado. Se presentaron artistas locales, nacionales, extranjeros, para Grammys. Es una pena que no continúe, pero en la vida pues se cierran ciclos. Y gracias a Reche, que en paz descanse, a Chava, que dedicaron su vida a promover el arte. Un fuerte abrazo. Patuca Bembe, qué tristeza. Cuatro generaciones que disfrutamos de este espacio, promotor de buena música desde sus inicios en la calle de Bravo. Qué recuerdos. Honorio Robledo, bien, dice, sí, Honorio también era de los imprescindibles ahí, como Balú, como Arturo Meseguer, tantos otros. Rosalba Campos, para mí en lo personal dejó de ser la Tasca del cantor desde que la quitaron de Clavijero. En esa Tasca, donde se reunían intelectuales, periodistas, artistas, pintores, fotógrafos, revolucionarios, un maravilloso lugar atendiendo por Reichi y Chava. Recuerdo las borracheras en ese lugar y no era caro. Mira, pues depende de la economía de cada quien, ¿verdad? Verde de Jico, lo bajaban con Bohemia, lo rebajaban con Bohemia. ¿Y qué tiempos? Y la música latinoamericana, y en ese inolvidable lugar, pues se habla de todo. Ahí conocí a Beto Gatto, Regina Martínez, a muchas personas que contribuyeron a que fuera como soy. Gracias. Yuyi Pozos anda toda despistada. Nunca en Clavijero estuvo en la calle de Bravo. No, sí, Yuyi después se fue a Clavijero. Fue el segundo lugar. Y luego ya el tercer espacio fue en el actual, en Jicotencatl. Y le dice, Juliana llora. No, Yuyi, sí estuvo en Clavijero, casi esquina con un Ávila Camacho, de ahí caminando a casa en la madrugada sin ningún temor ni peligro. ¿Qué tiempos aquellos? Yo agregaría que de ahí, pues mucha gente, pasábamos, según por donde vivieras, pero pasábamos a los tacos de Tía Pina, ahí en la glorieta del ferrocarrilero. Y uno caminaba tranquilamente por las noches, como dice Juliana. Yaluana, Ayora, por Ávila Cama. Ay, de repente alguien te pedía para la caguama o cosas así. Y bueno, pues ya tú, órale, está, ¿no? Para ya no, que no haya problemas. todo lo que era Clavijero, Revolución, Úrsulo Galván, Juárez, Hidalgo, todo tranquilo. Remedios Aguirre, ¿se puede escuchar la revista después de la transmisión en vivo? Saludos, Carlos. Sí, busca los podcasts que tenemos en la página de la universidad. Generalmente los suben un día después. Entonces, ahí estamos. Por más que Toño Quinto dice que es como tortillas frías. Pero para quien no lo puede escuchar a esta hora, pues sí. Dice Juan Bolaños, no estuvo tan bien en lo que ahora son los bajos del estacionamiento del diario de Jalapa. No, pues era Clavijero. En Clavijero, que ahora es un estacionamiento. Un estacionamiento bastante grande. Ahí la Tasca ganó en espacio, porque ahí se podía hacer teatro, ya realmente se presentaban obras de teatro, era un lugar más amplio. Si ya estabas tosiendo por la cantidad de humo, porque en esa época se permitía fumar, pues te salías a un pasillito que estaba al aire libre del estacionamiento, justamente. O sea, la Tasca estaba ahí junto al estacionamiento. Casi que la Tasca tenía un estacionamiento. No sé si era ese el estacionamiento del diario de Jalapa, como dice Juan Bolaños. Porque el de ahorita del diario de Jalapa, pues es muy chiquito, nada más para los funcionarios, los jefes. Rosario Valverde, ¿qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Buenos días. Y bueno, pues sí, todo lo que nos plantean aquí nuestros amigos revisteros con respecto a la Tasca. Tai Chi Chuan en Coatepec 2020, el 25 de enero en el Parque Hidalgo de Coatepec. Acérquense por ahí a las 10 de la mañana. Esta disciplina oriental muy saludable y además muy bonita, muy estética, el Tai Chi en Coatepec 2020. Adelina Wong nos invita, te mandamos un saludo, ex compañera de aquí de la radio. La Bordilla fue otro espacio con cena y música en vivo que pudo haber sido otro detonante para el público conocedor de buena música. Desafortunadamente no duró mucho, así estaba muy chiquito. Sus admiradores se dedicaron a continuar con sus estudios profesionales y ya no pudieron mantener el extraordinario espacio por supuesto el éxito que tuvieron. Se ubicó en Úrsulo Galván. Hay varios. Se nos fue la Corte de los Milagros. Esa era otra cosa, ¿no, Oscar Valerio? La Corte de los Milagros era ya otro rollo, como más para bailar. Que yo nunca conocí, aunque se presentaron por ahí algunas cosas. Pero era otro tipo de público, no era el público de la Tasca. ¿Qué nos queda para escuchar en vivo música y trova? Hay varios todavía. La Ermita, allá por los rumbos de Coapexpan, está bien. Ahí hay buena música, No hacemos vida nocturna, pero nos platican. Entonces, mucha gente nos recomienda y al grupo que está ahí tocando. Reina Morales, buen día, qué buenas y entrañables añoranzas. Ah, claro, por eso estaba la confusión. Abajo del diario Jalapa estaba la Bordilla. También había otro, el Quijote, que estaba ahí en... Sí, el Quijote, ¿verdad? No, los Molinos, sí es cierto. Los Molinos, el Quijote estaba más adelantito y luego lo clausuraron y duró. Y creo que tuviste clausurado. ¿Quién sabe qué habrá allá adentro tú? Está fantasmas. No, la Bordilla, decía Reina. Los Molinos. Y entonces los... Balú y demás, pues iban de un lado a otro, jaraneros, y si no se presentaban en un lugar, se presentaban en otro. Bueno, luego le seguimos porque ya está Rodrigo José Álvarez Montero Méndez. Felicita al programa, muy interesantes comentarios de la TASC, y su pregunta es, ¿por qué va a dejar de ser lo que era y por qué lo van a convertir en centro cultural? Janet, no lo sé, apenas nos enteramos ayer. Ya se veía venir porque ya de manera intermitente abrían, cerraban. No lo sabemos. En todo caso, lo más importante pues es esto, ¿no? Que ya no están, pero va a seguir siendo un centro cultural. Bien, vamos con música, regresamos. La revista ha servido para trazar el horizonte literario de más de un radioescucha, Jaciel García. Bob Clayton. Bueno, pues ya está con nosotros, Rodrigo. ¿A ti no te tocó todavía estas cosas de la tasca? Sí, claro que sí, ¿no? Todavía alrededor del 2000, más o menos. Por el ¿pero año cuál 2000. Tasca ya? Esta en Jicotenca. Sí, ya era Jicotenca, sí, aquí por el meridiano. Pero era una cosa padre porque es que decía alguien que salía muy caro, pero te podías pasar con una cerveza todo el tiempo. Sí, bueno, como estudiante era costoso, pues sí. ¿No? Pero bueno. Pero si te daban crédito, yo creo que si hubieras seguido con ese sistema ya ahorita pagarías a meses sin intereses. Yo creo que sí. ¿Qué me cuentas, Rodrigo José? Pues aquí estamos recordando el tema que a una lectura que hacías de... Ah, de los besos, de ¿verdad? Nexos, ajá, sobre la ciencia de los besos, tanto de la lateralidad, ¿no? Hacia dónde inclinamos la cabeza como su origen o... O, a la hora de dar un beso, ¿se inclina uno a la izquierda o a la derecha? No, y bueno, lo que no hay muchos estudios, hay como 5 que ubique yo, pero y esos no pasan de una muestra de 100, 150 personas. O sea que no vale mucho. Que, bueno, no son tantos, sin embargo, todos ellos son concluyentes de que no, la mayoría se inclina a la derecha para dar un beso, independientemente de que sea diestro o zurdo. ¿No? Pero eso... No significa algo especial, digamos. Pues encuentran una pequeña correlación con los bebés cuando cómo se acomodan en el vientre antes de como desde el octavo mes y cuando nacen hasta los 3 meses en posición supina que se llama, o sea boca arriba, como que tienden a girarse o a enconcharse un poquito a la derecha. No vamos a hacerles esa pregunta a los revisteros porque si no se nos satura aquí la... De llamadas, sí. Ajá. Bueno, los esquimales, no, bueno. Lo hacen de frente, ¿no? Además sí. De naricita. Sí, son diferentes. Un chiste más malo y más viejo. Pero sí hay una parte en el Ártico, ¿no? De unas tribus que sí se saludan nada más así. Bueno, no se besan, sino se tocan las narices, ¿no? A ver, déjame ver. Voy a hacer como que el micrófono, ¿eh? No, yo soy del lado izquierdo. Fíjate. Ajá. Hasta bueno, en eso sí. Me distingo. Bueno, es especial, sí. Pero entonces quien toma la iniciativa obligas a que la persona se acomode también del mismo lado. Exactamente, ¿no? Si tú giras a la derecha, la otra persona también lo hace, ¿no? Fíjate que tiene que ver, tiene que ver también a lo mejor con tus preferencias para dormir del lado izquierdo o a la hora de bailar. Yo no sé bailar muy bien, pero las vueltas que doy las doy casi siempre para un solo lado, para el lado izquierdo, porque para el lado derecho no me sale. Entonces a lo mejor todo tiene que ver con algún desperfecto que tiene uno allá adentro, ¿no? Sí, no, esa correlación no se ha buscado, pero no. Sí. Vamos a hacerlo tú y yo. Sí, lo del baile. Sí, lo del baile, claro, los besos no. No, está bien. Todo sea por la ciencia. Como ¿y qué sacaste en...? Bueno, también concluye algunos estudios que, pero, o sea, esta inclinación a la derecha es como solo en un sentido romántico, porque ha habido algunos experimentos sociales o hasta algunas de estas tendencias en redes sociales, retos, ¿no? besar a desconocidos, y en los casos en que no conoces a la persona, pues parece que se besa como de frente, ¿no? Como temerosamente, ¿no? O tímidamente. De boquita cerrada, ¿no? Sí, pues pero, sí, pero sobre todo más de frente, sin inclinar mucho la cabeza, ¿no? Uh-huh. Y cuando sí hay, conoces a la persona, ¿no? Entonces sí, sí hay la tendencia a girar la cabeza a la derecha. Pues sí, pero eso depende de quién toma la iniciativa finalmente. Sí, pero quien la tome, o sea, gira la cabeza a la derecha y obliga al otro a girar a la derecha también, sí, ¿no? También. O sea, sea el hombre o la mujer, uh-huh, ¿no? Y bueno, yo creo que así sucede, pero no, sí, nos da, no se da uno cuenta. Sí, no, ¿no? Nunca me he preguntado, ¿no? No es momento de estar preguntándonos esas cosas. No, pero bueno, habría que observar a otras personas. Pero la cosa es que esto de los besos, pues desatan todo esto de las endorfinas y todas estas cosas placenteras, ¿no? Sí, bueno, lo placentero, que es, depende de muchas cosas, ¿no? Puede ser adrenalina, ¿no? Pues sobre todo cuando alguien que te interesa y es la primera vez que lo besas. Y obviamente lo del placer, ¿no? Que básicamente es la dopamina, como suele decirse. Pero sobre todo, lo más interesante que se ha visto es otra hormona que se llama oxitocina, ¿no? Que tiene que ver con el amor, pero no tan, no estrictamente sexual, sino como más romántico, más de unión, ¿no? ¿Qué no es eso que inyectan a las personas que no distienden, las mujeres que no distienden para que pueda salir? Así es, sí. De hecho, también el mayor momento donde genera oxitocina es en las labores de parto, ¿no? Y es una de las hormonas que permiten afianzarse con la cría, ¿no? Ya sea en humanos o en otras especies, ¿no? Por eso también, digamos, en el momento que más oxitocina se genera es cuando se está dando a luz, como se dice. En ese momento, pues, le acercan el bebé a la mujer, ¿no? Y entonces el bebé también tiene una gran cantidad de oxitocina que le pasó a la mujer. Ah, yeah. Y generan un vínculo en ese instante, ¿no? De madre-hijo, ¿no? De madre-hija, ¿no? Por eso las mismas cosas ocurren con las aves o con otros animales, que lo primero que ven en cuanto rompen el cascarón es a lo que se apegan, por decir, como figura paterna o materna, ¿no? Porque en ese momento que se rompe el cascarón también hay mucha oxitocina, ¿no? Y bueno, también se supone que por eso le acercan el bebé a la mujer en cuanto nace, para que se cree ese amor, ¿no? Ese lazo paterno, ¿no? O materno. Pero seguimos con lo de la tasca, que Jorge era el mesero famoso de la tasca, que no nos acordamos ahorita, ¿no? Sí, muy agradable. A veces estaba de malas, por ejemplo, también que analicen los besitos de Javier Sicilia. Bueno, tienen muchas funciones los besos, ¿no? Mario Raúl. No, pero lo de Sicilia son abrazos. Sí, sí. Dice alguien, ay, nadie abraza como Javier Sicilia. Es que abrazaba a todos. Sí. Ah, bueno, y quería besar a Peña Nieto, Andrés Manuel no lo dejó. Sí, No. Conmigo esas cosas, ¿no? Sí, bueno. Cuando lo citaron allá en el... En Chapultepec, ¿te acuerdas? Pues, tenía costumbres más europeas entonces, ¿no? Donde se suele besar, entre hombres, se saludan. Sí. ¿No? Besándose en la boca, ¿no? Ay, pero eso de los besos... Besos en la mejilla. ¿A qué edad fue tu primer beso? Pues en ese momento no lo recuerdo, ¿no? Han pasado... Años. A los 12 años. Pero lo tengo aquí como si fuera ayer. Y además el olor de la niña, ¿no? También, no sé, que olía muy bonito un perfume. Sí, entonces... Era un besito muy casto. Se guardan. Pero es que además fue muy emocionante porque nos separaba una barda de donde vivíamos. Y entonces yo me brinqué la barda. Y entonces, claro, invitación de ella, ¿no? Y había un tejabán ahí donde su papá, que era un ogro, era un polaco gringo, no me acuerdo, un gigantón. Sí. Le teníamos miedo, ¿no? Sí, pero mi valentía, ¿no? Que siempre he tenido. Es lo que hacen las hormonas. Un besito, pero nomás viendo ahí en la casa, pero a ver si no aparecía. De reojo, ¿no? Fue una cosa tan rápida, pero ¿cómo me acuerdo? Y ya subí la barda así como... en una ensoñación. Sí, ya eras otra persona, ¿no? Sí. Sí, de hecho es un ritual. Sí, sí, sí. de cambio en las personas, ¿no? Pero, y bueno, también parece que se origina por como hacen los pájaros, ¿no? Que premastican la comida, ¿no? Para, o algunos primates, para dárselo a las crías que todavía no tienen dientes, por decirlo, ¿no? Entonces algunos dicen que ahí se origina, ¿no? Bueno, los psicólogos te hablan de que si eres muy besucón, pues es que te quedaste en la etapa oral, ¿no? Sí, bueno, es también de las teorías freudianas, no, ya quizá no se mantienen tanto, pero sí es otra idea. Y lo que sí se ha visto, ¿no? Es que es una manera como de, como los labios tienen muchas terminaciones nerviosas, o sea, es inmensa la cantidad de nervios que concluyen ahí. Entonces, pues es una especie de sensor del ambiente, para empezar, ¿no? Y también a la hora de besar a alguien, pues de ver qué tan compatible es, ¿no? Se han hecho algunos experimentos ciegos o doble ciegos. Y si se ve que las personas eligen las personas, bueno, aquellas con las que el beso les es agradable, ¿no? O sea, no suele haber una relación entre personas que no les gusta cómo se besan, ¿no? No, pues depende de qué tacos te fuiste a comer. También depende de todo eso, ¿eh? Podría ser agradable. Hay gente que es muy sensible a los olores y todo eso y dicen, no, por ahí no. Sí. Así no es. Y de hecho, pues sí, en la saliva también es se pueden analizar muchas cosas de nuestra salud o de nuestras hormonas, ¿no? Pero parece que pues no se requieren estudios de laboratorio, sino pues en el sabor, en la sensación que perciben las personas, se dan cuenta si son compatibles o no. Incluso algunas especies, pues de alguna manera sí ven qué tan sano o fértil es la otra potencial pareja. A mí me comentaba eso. Y si yo tengo un olfato, me decía una amiga, tengo un olfato tan agudo que me doy cuenta si la persona está enferma o no. Y si está enferma, ya no quiero. Pues puede ser, o sea, se ha comprobado, por ejemplo, en los perros, ¿no? Que tienen muchas terminaciones nerviosas en la nariz y que huelen cosas que nosotros no percibimos, ¿no? Ligeros cambios de hormonas que va a haber en alguien que va a tener un paro cardíaco lo perciben, por ejemplo. Y también se han hecho experimentos con personas, los ponen a oler a algunas mujeres, por ejemplo, camisetas de hombres, y los olores que les agradan después es solamente con las personas con quien les agrada besarse. Mira, claro. Y que genéticamente parecen ser compatibles en una parte que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, que tiene que ver con nuestro sistema inmune, ¿no? Es decir, como que en los besos uno detecta si la pareja va a permitirte ampliar tu protección inmune, ¿no? También. Mira todo eso. Sí. Entonces. Bueno, ya hay alguien que lo puede ver desde otro punto de vista. Es decir, ay, qué asqueroso intercambio de bacterias, ¿no? Pues sí, o sea, eso sí. Porque, uno, pues sí es cierto. Uno intercambia todo, ¿no? Y bacterias, ¿no? ¿En qué pienso cuando beso? Ay, la cantidad de bacterias que estamos intercambiando. Sí. Y bueno, como en las hormonas vienen en la saliva, pues es la razón por la que luego a los hombres tienen ascos, ¿no? Cuando la mujer está embarazada, porque le pasa las hormonas en los besos, ¿no? Entonces, eso ya se vio, ¿no? Digo, no todas las mujeres embarazadas padecen de ascos, pero aquellas que sí, al besar a la pareja también se le pasan un poco estos síntomas. Pareciera que no, podría ser. Por la saliva. O dolores de cabeza. Sí, y bueno, también lo que se vio es que en general los besos relajan, ¿no? Ya sea el hombre o la mujer, por la producción de oxitocina. Desestresan, ¿no? Disminuye el cortisol. O sea, así sea un beso, digamos, a tu papá, ¿no? A tu hermano, en fin. En general los besos, más los románticos, digamos, pero de todas maneras. Sí, eso ya te preparan para otras cosas. Sí, sí, también, ¿no? Aunque el hombre parece ser el único sensible como que excitarse durante los besos, ¿no? Bueno, mayormente, parece mayormente ser. Sí, la mujer como que requiere un ambiente más romántico, ¿no? No, o muchos más besos, ciertas condiciones. Y el hombre es como que más automático, ¿no? También en una platiquita antes, ¿no? Pues la mujer dice una platiquita antes, el hombre no lo necesita, ¿no? Entonces eso también ya se ha estudiado, ¿no? Claro. Somos más automáticos, ¿no? Sí. ¿No? Y sí, el hombre tiende a generar más oxitocina en los besos. Es decir, los hombres con una misma cantidad de besos, digamos, los hombres se apegan más, ¿no? Que las mujeres. Mira todo lo que significa el asunto. Pues eso fue lo que le dejamos de tarea aquí a Rodrigo. Es interesante. Y bueno, no todo el mundo se besa, ¿no? O sea, tampoco es algo universal. No, es cierto. Entonces hay muchas culturas que sí, no lo hacen. Sí, también hay culturas en las que no, y a pesar de que haya culturas en las que sí se dé, hay gente que no le gusta dar besos. Sí, sí, sí, claro. O dan los menos posibles. Sí, exactamente, son sí, muy sí, tacaños cierto, de besos. Sí, es cierto, es cierto. Sí. Eso no quiere decir que no te quieran o que no quieras y todo eso, sino que pues, así se da, ¿no? Bueno, pasa por tu calificación de tu tarea. Ah, bueno. Ahorita la reviso. No nos vamos a dejar influenciar porque eres Premio Nacional de Química. No, hay que investigar siempre. Pero muchas gracias. Es igual que el público haga su tarea y se analice cuando bese. Pues sí. Mandamos un beso a todos nuestros revisteros y revisteras. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, José Rodrigo Álvarez Montero Méndez, aquí en la revista. Faltan 10 minutos para que sean las 9 de la mañana y continuamos. Numa cova, desprezado do Senhor, só lembrado do cachorro que ainda chora sua dor. É demais tanta dor a chorar com amor. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Ega do oi. En marzo de 1988, los revisteros eran tan nuevos y desconocidos como el programa. Habrían de escucharse cada día con atención y asombro para aprender a nombrarse. Mateo Mendoza. Rosy Alves, Amorte do Vaqueiro. Amorte do Vaqueiro. Si yo me sacara el avión, dice Jairo Calixto, a ver, si yo me sacara el avión presidencial, lo convertiría en una sala de usos múltiples para lograr su autofinanciamiento. Primero, visitas guiadas, con cobro de por medio, claro, ¿no? Para que la gente pueda ver los lujos versallescos para nuevos ricos. Algo como lo que ha pasado con la vieja casona de Los Pinos, pero en versión VIP. Digo, todos queremos ver el epíteto que le dejara Felipillo, porque acuérdense que Felipe le ordenó la compra del avión, pero él no lo disfrutó, ¿no? Lo disfrutó Peña. Y será Peña el único presidente que ha disfrutado de ese avión. Esto también para el anecdotario, ¿no? Bueno, entonces sí dice Jairo que podríamos ver escrito con letras de oro a la entrada de los baños de lujo con jacuzzi integrado, un escrito ahí de Calderón: Quique, aquí te dejo este bonito presente, ojalá lo disfrutes. Así no dudaría que todos sabrían apreciar la frase grabada en los asientos de piel de Tiranosaurio Rex, cual si fuera en una penca de maguey. EPN was here. Enrique Peña Nieto estuvo aquí. Y maravillas por el estilo, siempre acompañadas por alguna numeralia deslumbrante del tipo: aquí se consumieron tantas botellas de champán, tantas caguamas y tantos preservativos. Extreme sensitive. O sea, podríamos ver la suite presidencial convertida en departamento de interés sensual, o donde el círculo cercano al competudo lloró luego de la derrota electoral por haber elegido al peor candidato posible de una caballada que estaba muy famélica, el doctor Meade. Y entrados en gastos, dice Jairo Calixto en su famosa columna del periódico Milenio, dice: podríamos ver la suite presidencial convertida en departamento de interés sensual. Bueno, el doctor Meade, nos quedamos. Y entrados en gastos, habría quien quiera darse una vuelta al mundo para ver lo que es eterno a la manera de un motel de paso ambulante. Me canso, ganso, que se paga solo. Pero ya que estamos en esta, quizás sea el momento que una más de sus jugarretas, y nada más para ver qué berrinches hacen sus opositores, AMLO debería utilizar el avión presidencial, así a la manera de un experimento, a ver cómo se ponen sus adversarios, ¿no? Que tanto exigen que se les dé uso al avión presidencial, cuando vean al preciso haciendo sus giras por las rancherías, trepado en ese armatroste, a los que imagino echando espuma por la boca, acusándolo de tener arrebatos de Robert de Champs. Es más, no estaría nada mal que Andrés Manuel ofreciera llevar de regreso a sus países de origen a los migrantes varados en el Suchiate para paliar el desmadre que se ha desatado. Primero, porque los migrantes a fuerza quieren llegar a un lugar donde no los quieren. Segundo, porque tampoco aceptan chamba en México, pues se les hace poco lo que les pagan, y con outsourcing incluido. Y tercero, porque los del Tratado de Libre Comercio y el espíritu cucuzclanesco de Trump, la cosa se pone peliaguda. Todo con el afán de evitar que la Guardia Nacional les ande aventando gases lacrimógenos con sabor a chamoyada. Y señores, hoy ya no nos va a dar tiempo, pero mañana vamos a hablar sobre ese pequeño gran cuento de Monterroso, hablando de Guatemala, el dinosaurio. ¿Por qué tanta expectación? ¿Por qué se habla tanto de este cuento? Y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Lo vamos a hacer con mucho gusto, pero mañana, porque hoy nos toca acercarnos al ayuntamiento. Muchos años después, ante los micrófonos de Radio UV, el revistero mayor habría de recordar la mañana en que comenzó a transmitir la revista. Mateo Mendoza. Bueno, pues ya saben ustedes que este espacio que abrimos para el Ayuntamiento de Jalapa tiene como objetivo que conozcamos todas las actividades que tienen lugar en el Ayuntamiento, pensando en que todos tenemos algo que ver, para bien o para mal, con las actividades del Ayuntamiento, y pensando en que no todo es limpia público, parques y jardines o baches, ¿no? Sino que hay una gran actividad, sobre todo en la Dirección de Desarrollo Social, que es una super dirección que tiene muchísimas actividades. Y para esto vamos a platicar con María Fernanda Huerta Cornejo, que es su directora del área de juventud, ¿así es? Hola, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás, María? Muy bien, Fernanda, gracias. Y con Alicia Medea Herrerías Muñoz, que es jefa de la unidad de proyectos del Instituto Municipal de las Mujeres. Alicia. Hola. Medea, qué nombre tan teatral. Sí, ¿verdad? ¿Les gustaba el teatro de tus papás? Sí, a mí también. Muchas gracias por la invitación. María Luisa, bienvenida, de Comunicación gracias, Social. Tal. Buen día. Nuestra nueva coordinadora de invitados de los martes. Bueno, pues, ¿qué hace el área de juventud del municipio? Pues hoy queremos compartirles un trabajo que se tiene desde que empezó esta administración. Juventud se dedica a muchas partes, ¿no? La política pública de desarrollo social es promover, garantizar el bienestar de la ciudadanía desde un enfoque de los derechos humanos, la cultura de paz, la multiculturalidad, reconociendo que la ciudad de Jalapa también tiene muchas diversidades y es reconocida como una de las ciudades más desiguales socialmente, ¿no? Entonces, el eje juventud es muy complejo. Ustedes bien lo sabrán, la Universidad Veracruzana tiene todo un rango de universitarios que vienen de todas partes del estado y fuera del estado también, ¿no? Y más que nada, se ha podido identificar desde el Plan Municipal de Desarrollo diversas problemáticas, entre ellas a la cual también viene mi colega Alicia hoy, es el embarazo no planificado en adolescentes, ¿no? Entonces, una de las actividades más más fuertes en cuestión de trabajo interinstitucional, o sea, que no nada más es el trabajo entre áreas del ayuntamiento, áreas del gobierno, incluso federal y estatal, ¿no? Sino también asociaciones civiles y adolescentes representantes, se conforman lo que llamamos el GIPEAX, al Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo Adolescente. Ahorita Alicia les va a dar un contexto muy interesante. Claro, porque estoy pensando en la vinculación necesaria que debe de haber entre el Instituto de las Mujeres y Juventud, en donde hay muchas mujeres, ¿no? Sí, claro, de hecho. Tienen actividades comunes. Sí, de hecho, la atribución principal de los institutos municipales de las mujeres es transversalizar la perspectiva de género en todas las áreas del ayuntamiento, incluidas, como decía hace rato, ¿no? Obras públicas, todas aquellas en las que a veces pensamos que no tiene mucho que ver la perspectiva de género, nosotras tenemos que estar ahí forzando y insistiendo mucho para que se tomen en cuenta las necesidades de las mujeres. Aclaramos tantito lo de la transversalidad, que es un concepto que se usa mucho, ¿no? Y luego por pena no pregunta uno. Pero yo entiendo que es como un eje, ¿no? Que va tocando pues muchas disciplinas, ¿no? Exacto, es algo que tiene que, como bien, lo viene la palabra, atravesar todas las acciones que hacen las diferentes áreas del ayuntamiento, las debe atravesar la perspectiva de género. Entonces el instituto es un ente que de alguna manera apoya, ¿no? Y coadyuva para que esto sea posible. Y en el caso enfocado del embarazo en la adolescencia, que es un problema además de salud pública, de violencia de género, porque es multifactorial y en muchas ocasiones pues tiene que ver con la vulnerabilidad que pueden tener sobre todo las mujeres en esa etapa de la vida, nos articulamos específicamente con desarrollo social, con DIF municipal, con CIPINA, con todas estas áreas que se dedican a trabajar con derechos humanos, para poder, por un lado, transversalizar la perspectiva de género, para que se hagan acciones con perspectiva de género, y por otro lado, para que podamos estar coordinadas todas las áreas y estemos en la misma sintonía. El GIPEAX está conformado por más de 20 áreas, entre ellas asociaciones civiles. ¿Qué es GIPEAX, entonces? Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Uh-huh. Cada a nivel federal hay un GIPEA nacional, que está igual conformado por distintas áreas federales. A nivel estatal hay un GIPEA, ¿no? También. Y una política que surgió a partir del 2018 es que los municipios también tengan sus GIPEAs, porque obviamente nosotras trabajamos mucho más cerca a la población y podemos incidir directamente de manera más contextualizada, porque el municipio de Jalapa no es lo mismo que el municipio de Veracruz, que el municipio de Actopan, ¿no? Cada municipio es distinto. Y Jalapa precisamente se encuentra en primer lugar a nivel estatal en incidencia de embarazo en adolescentes. Entonces, además de que tenemos ese reto, nos demos cuenta y nos ayuda esta estrategia para que hagamos acciones coordinadas, no aisladas, para que estemos estas áreas en la misma sintonía, apoyadas por sociedad civil, por supuesto, por adolescentes que están dentro del GIPEAX tomando decisiones, dando su punto de vista, y por regidurías del ayuntamiento que también están al tanto y que le dan, bueno, esta oficialidad, ¿no?, a los temas que hemos venido trabajando. ¿Y qué piensan ustedes que se deba a esto de Jalapa por la gran cantidad de estudiantes que hay? Pero no creo que se dé nada más en el estudiantado, ¿no? Es por la demografía también. Jalapa es de las ciudades con más población, y además vienen mucha población de diferentes lugares, ya sea de Veracruz o de otros estados, a vivir a Jalapa, ¿no? Sobre todo en las periferias de la ciudad, que todavía, porque además una de las cosas que están asociadas al embarazo adolescente es el tema de los usos y costumbres. Sabemos que hay sociedades en México donde ni siquiera se conoce el concepto de adolescencia. Las niñas pasan de niñas adultas con el embarazo y el matrimonio. Entonces, este tipo de cosas se conjuntan, ¿no?, en una ciudad tan grande como Jalapa. Entonces, son cosas que tienen que ver, porque de hecho estábamos entre Veracruz, Puerto y Jalapa, eran como los dos municipios con más incidencia. Sí, uno podría pensar que Veracruz más, pero hasta el 2018 era Veracruz el primer lugar, y ahorita acabamos de ocupar el primero. ¿Cómo se articulan las acciones de allá de Juventud? ¿Forman grupos? Pues precisamente el GIPEAX es ese grupo, ¿no? Y todo lo que viene explicando Medea, te lo podemos compartir en las ferias de salud que tenemos. Juventud, tenemos un programa que se llama Me Gusta Seguro. Tenemos nuestras actividades, talleres, pláticas, espacios de reflexión que generamos entre adolescentes desde sus 12 años de edad hasta jóvenes de 30 años para arriba, ¿no? Trabajamos esto, algo muy importante dentro de esta problemática que se llama la Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos, o en general lo que conlleva hablar de nuestros derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y de jóvenes. Es un tema muy interesante, también muy difícil de abordar, porque hablamos de menores de edad. Entonces, en cuestión de la ley que está toda en ese marco, la verdad sí es muy importante este trabajo del grupo interinstitucional, porque DIF trabaja con padres, ¿no? Porque también otras áreas de desarrollo social trabajan con madres y padres, y a nosotros nos toca sobre todo trabajar con adolescentes que están en esta etapa de vida muy compleja en cuestiones emocionales, afectivas, ¿no? La su pubertad, pero también identificamos muchas madres y padres adolescentes, ¿no? Y por ser municipio, pues abarcamos las congregaciones, ¿no? Abarcamos a muchas colonias que son focos de, pues, focos rojos o zonas de atención prioritaria, en el sentido de las vulnerabilidades que les puede tocar y de las violaciones o vulnerabilidades que pueden estar afectando sus derechos humanos, ¿no? Entonces es muy complejo. Una actividad muy bonita que hemos podido llevar el año pasado son ferias de salud, y combinamos muchas iniciativas de muchas estudiantes y jóvenes jalapeños, como una obra de teatro que se llama Mi Primera Vez en Tercera Base, ¿no? Lo combinamos con claro, servicios, ¿no? Y las obligaciones obligaciones como servidoras públicas, ¿no?, para atender a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes. Está también Jurisdicción Sanitaria 5, la quinta, la que está adscrita al municipio de Jalapa, y es muy importante trabajar con estas áreas también, porque son quienes en primera nos dan los condones, en segunda también distribuyen todos los métodos antifecundativos, ¿no?, para poder abastecer pues los centros de salud de Jalapa. ¿Cómo perciben los chavos? Porque bueno, también es onda de ellos, ¿no?, de los hombres. ¿Cómo perciben estas cosas? Porque pueden tomar, ay, bueno, pues qué tanto, ¿no? O sea, pues los condones salen muy caros, uh-huh, o la famosa prueba de amor. O sea, uh-huh, ¿en dónde está ese diagnóstico de por qué hay tantas chicas embarazadas? Pues es de verdad, como lo dijo Media, multifactorial. Y en un sentido, ya, desde una perspectiva de juventud, también es hablar mucho de la falta de espacios seguros o espacios en la escuela, en casa, entre amigas o entre amigos, o la combinación de los géneros, ¿no?, para poder hablar de estos temas. Empecemos por el placer, ¿no? El placer de conocer tu cuerpo, de no tenerle miedo a saber cómo funciona todo tu sexualidad, ¿no? Y la sexualidad no, sí, nada más es las partes eróticas y de placer, uh-huh, afectivo, ¿no? Uh-huh. Es también conocer cómo te sientes con tu cuerpo. Y esto en los adolescentes es, y todavía a nuestras edades, creo que son muchas inseguridades y pero cosas ahí ya fuertes. Es el tema. Sí, claro. Además, espinoso, ¿no? Son muchos temas. Cómo disfrutas, cómo te masturbas, claro, cómo eso, cómo claro, el otro, ¿no? Ha sido muy interesante este último año de talleres, pláticas y ferias que hemos tenido. Hemos aplicado un diagnóstico desde juventud, en donde hemos identificado que los chavos, los adolescentes de 12 años hasta sus 19, 20 años de edad, no están interesados en saber más sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Los hombres. Uh-huh. Cuando hablo de chavos, hombres, ¿no? Se trata tal vez de un enfoque metodológico en donde las mujeres o los espacios de mujeres jóvenes, ¿no?, hemos explorado más toda esta cuestión del placer, del erotismo, de las afectividades responsables, ¿no?, de eso que llaman la prueba de amor, ¿no?, de cómo romantizamos, uh-huh, o cómo idealizamos el amor romántico entre nuestras parejas, ¿no? Eso más ellas que ellos. También ellos, pero de una forma por eso el Instituto Municipal de la Mujer nos ayuda muchísimo a trabajar la perspectiva de género y también desde juventud como integrantes también feministas de ese espacio, ¿no? Identificamos que el sistema patriarcal también desarrolla hombres que tienen, valga la redundancia, un desarrollo de su sexualidad pues muy muy pues muy machista, ¿no? Y muy misógino. Mi derecho a embarazar a las chavas, ¿no? Además de su derecho, su además desobligación. Es como una competencia a ver quién. Claro. ¿No? Y en cuestión de servicios públicos, esto en las escuelas lo vemos. Si se embaraza la joven, la mujer joven, la adolescente o la niña, que también ese es otro tema, pero hablemos de adolescentes, ella es la que se va de la escuela y el chavo adolescente se queda en un espacio escolar. Y una vez que ya pasó esto de que ya se embarazó la chica y se da cuenta de que la regó, de que no debió de haberlo hecho. Pues ese es el tema también que tenemos pendiente en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, no nada más en Veracruz, sino en el país, ¿no? El tema del derecho a decidir. Pero bueno, básicamente nosotras como ayuntamiento tenemos la obligación de difundir información veraz, ¿no?, científica, laica, ¿no?, y legal. Y entre ellas, bueno, también abonando un poco a lo que decía Fer, es la violencia de género, la violencia contra las mujeres juega un papel importantísimo en el tema del embarazo en la adolescencia. Porque ahorita que mencionaba ella el embarazo en la niñez, hay estudios a nivel federal que indican que el porcentaje de madres adolescentes es mucho más alto que el de padres adolescentes. Y no digamos el de niñas madres al de niños padres. Estamos hablando de un fenómeno y de una problemática muy grave que está asociada con la violencia sexual, en la que son niñas y adolescentes siendo embarazadas por hombres mayores de los 20 años, partiendo de los 20 años hasta los 60 años, ¿no? Es una situación, por ejemplo, el GIPEAX también lo integra la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y CIPINA Municipal, quienes nos ayudan mucho cuando detectamos ese tipo de situaciones. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una adolescente descubre que está embarazada? La idea también, y una de las cosas que plantea el GIPEAX, es no solo prevenir el primer embarazo, es dar atención, y eso también viene desde la Estrategia Nacional, que es la ENAPEA, ¿Qué hacemos con las mujeres que ya tienen un embarazo, adolescentes, y qué oportunidades se les van a proporcionar para que puedan continuar sus estudios, para que puedan prepararse y para que quitemos también esta idea de que un hijo, una hija les va a arruinar la vida, ¿no? Sino que más bien hay que empoderarlas, hay que darles herramientas para que puedan continuar su vida y evitar futuros embarazos, porque también en la estadística, si una mujer se embaraza muy joven, es muy probable que vaya a tener un mayor número de hijos. ¿Sí? Entonces, ese es también otro tema. No solo tratamos la prevención del primer embarazo, sino del segundo o el tercer embarazo. Y eso también a nivel municipal, principalmente, porque estamos hablando del nivel municipal, pues sabemos que no tenemos tantos alcances, ¿no? O sea, me refiero al nivel de programas y apoyos económicos. Uh-huh. Eso depende más del Estado y de la Federación. Entonces, sí estamos como en la manera de encontrar formas de bajar estos recursos que ya existen. Por ejemplo, la SEP tiene un programa muy bueno que se llama Programa para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, que aporta una beca mensual a mujeres que tuvieron un embarazo, que son adolescentes y quieren seguir estudiando. Pero a nivel municipal, pues tenemos el reto de ver cómo le damos seguimiento a esos programas o cómo desde lo que nos toca podemos también apoyar a estas mujeres, porque más que nada lo que se necesita es un apoyo económico de base y un seguimiento psicológico, ¿no? Y un seguimiento como el que decía Fer hacia los grupos con mujeres. Una estrategia importante que tenemos en el GIPEAX de Jalapa es el trabajar con perspectiva de género, que aunque pareciera que perspectiva de género es solo decir hombres y mujeres y hablar de lenguaje incluyente, en realidad perspectiva de género es que los enfoques tienen que ir dirigidos de acuerdo a las necesidades que tienen los chavos, varones, y las mujeres, que en esta sociedad son educados de manera muy distinta. Entonces nos ha funcionado mucho trabajar con grupos desagregados por sexo, que además nos lo dictan tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, que podemos hacer acciones enfocadas solamente a las mujeres y eso no equivale a discriminar a los hombres. Uh-huh. Obviamente también es importantísimo el trabajo con hombres en el tema de nuevas masculinidades, pero nosotras, por ejemplo, como instituto, tenemos la atribución de dar atención a mujeres únicamente, de cualquier edad. ¿Se pueden medir los alcances que han tenido sus programas en este año y medio o es muy difícil? Es decir, cuantificar si hay avances o no hay avances o hay una percepción en ustedes de que sí se está entendiendo. Como en otras áreas estamos entendiendo lo de los plásticos y lo de la separación de la basura, pero este es otro ámbito, ¿no? También muy difícil. Es muy difícil y sobre todo tomando en cuenta qué tan nuevo es este panorama de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y de jóvenes. Cabe mencionar que también se habla que es también un reto generacional entender que los niños y los adolescentes tienen derechos humanos y tienen el derecho a decidir y opinar, ¿no? Entonces, es un ejercicio legal, jurídico, también cultural y pues a todos los desarrollos sociales respecto a eso, pues es creo que todavía estamos como en una primera etapa de esto. En primera, para que identifiquen que son sujetos de derecho, porque todavía hay muchísimo adultocentrismo respecto a estos temas. Nos cuesta mucho trabajo explicar el marco internacional, ¿no? Nacional y pues local, de que adolescentes tienen, no porque tienen derechos sexuales, tienen el derecho a no escuchar lo que mamá y papá dice, porque legalmente son menores de edad, ¿no? Pero eso no impide y no debería obstruir que son sujetos de derecho al igual que mamá y papá, ¿no? O tía o abuelos, ¿no? Yo creo que hablando de juventud, este último año ha sido de muchos retos, precisamente sabiendo identificar las diferencias del municipio, porque de verdad no es lo mismo trabajar en Chiltoyac en la 6 de enero, claro, en el Castillo, donde hay mucho índice de embarazo adolescente, pero también en Plan de Ayala, que está por la colonia Veracruz, ¿no? Por la colonia Revolución, del Moral. Son muy distintas las condiciones y los contextos en donde los adolescentes y las adolescentes desarrollan su sexualidad. ¿Ahí cambian las estrategias para...? Tendría que cambiar, porque las congregaciones por estar ubicados en una zona como más rural, rurbana, ¿no? Más conservadores. Y además conservador, tenemos que aterrizar también temas de discriminación de género, de violencia de género concretamente. Y la cuestión religiosa debe ser más fuerte todavía. todavía. Sí, o los usos y costumbres, sí, ¿no? Y la dinámica laboral también, de que los señores y las señoras no están todo el tiempo, todas las horas del día con sus hijos y sus hijas, ¿no? Diferencia de las dinámicas de la ciudad, donde mamá y papá los recogen en la escuela, les da de comer, en fin, ¿no? Son juventudes, ¿no? Muy diversas, y los programas de verdad tienen que estar muy enfocados en las necesidades de cada contexto, y también las demandas, ¿no? Porque la realidad es la prevención, como dijo Medea, la atención también de esta situación que ya se está dando. Pues debe ser muy interesante oírlas discutir a ustedes dos y a veces no estar de acuerdo y todo esto, ¿no? Sí. Chicas muy preparadas, ¿qué estudiaron? Las dos somos antropólogas sociales. Ah, claro, con razón. Yo sí quisiera añadir, en el tema de cómo medir, algo que yo puedo ver a nivel, digo, también porque es el trabajo del instituto. El Instituto de las Mujeres es la Secretaría Técnica del JIPEAX. Uh-huh. A nivel nacional es el INMUJERES, a nivel estatal el IBM, y a nosotras somos a nivel municipal. Y eso nos ha permitido medir al interior del ayuntamiento algo que a mí sí me gustaría destacar, y que yo creo que estoy segura que es la primera vez que un ayuntamiento trabaja de manera interinstitucional y coordinada. Logramos ponernos de acuerdo, podemos discutir, tenemos mesas de trabajo, tenemos sesiones, y estamos las áreas que integran el JIPEAX trabajando de manera coordinada y entregando reportes trimestrales de las actividades que hacemos. Y eso, más adelante, nos va a permitir medir el impacto. Si es que, ok, tuvimos tantas actividades, no solo el instituto, no solo juventud, sino todas las áreas que conforman el JIPEAX, y ahora bien, cotejarlo con las cifras de embarazo en la adolescencia. Entonces, es como dice Fer, estamos iniciando, pero un gran logro, la verdad, es que Jalapa incluso se ha posicionado a nivel estatal como el primer municipio que tiene esta estrategia. Ya hay más municipios que se han sumado, pero servimos de ejemplo de alguna forma para que otros municipios empiecen a implementarla, ¿no? Pues enhorabuena. Miren ustedes, esto es parte de lo mucho que hace el Ayuntamiento de Jalapa en el área de desarrollo social, concretamente en juventud y en el Instituto Municipal de las Mujeres. María Fernanda y Alicia Medea, muchas gracias. María Luisa, muchas gracias. Gracias por la invitación. Que les vaya muy bien. Igual. Y ya nos veremos por aquí próximamente. Claro que sí. Que te vaya muy bien. Y nosotros nos despedimos. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, hasta mañana, pásenla bien, buenos días. Se quema el monte, déjalo quemar, que la misma cepa vuelve a retoñar. Si se quema el monte, déjalo quemar, que la misma cepa vuelve a retoñar. Si se quema el monte, déjalo quemar, que la misma cepa vuelve a retoñar. Se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el monte, se quema el Si uno de tus propósitos de año nuevo es alimentarte sanamente, debes informarte con Profeco sobre qué productos te nutren más. Hoy nos revela lo que hay detrás de las llamadas leches vegetales. Y aprovechemos este principio de año para ser más cuidadosos de nuestro entorno. Aprenderemos buenas prácticas para desechar la basura desde casa. No te quedes atrás. Muchas personas ya empezaron a disminuir la generación de desechos. Escuchemos. La revista del consumidor, Radio. Ayudar a la conservación del planeta está en tus manos y lo mejor es que lo puedes hacer desde casa. A lo largo del día, consumimos distintos productos que vienen empaquetados y tan solo en México producimos miles de toneladas de basura al día. Para que conozcas qué materiales se pueden reciclar y reutilizar, Profeco te da algunos tips que te pueden ayudar. Los desperdicios de comida que te sobren, tíralos en una bolsa o un bote de basura exclusivamente para los desechos orgánicos, pues se puede reutilizar como composta. Cuando cocines con aceite, no lo juntes con los desechos de comida y tampoco se te ocurra tirarlo en la tarja o coladera porque contamina el agua. Por cada litro de aceite que se tira, se contaminan 1,000 litros de agua de mares, ríos y océanos. Incluso, es posible darle un segundo uso al aceite de cocina usado. Existen asociaciones que se encargan de recolectar este aceite y lo convierten en biodiesel, biocombustible. Investiga si en tu localidad existe un centro de acopio. Cuando las pilas de tus aparatos dejen de servir, no las tires a la basura. También deben desecharse aparte. Es mejor usar pilas recargables, ya que cada una de ellas puede sustituir a 300 desechables. Antes de echar a la basura los envases de jugos, refrescos o leche, enjuágalos. El vidrio es 100% reciclable, por lo que puedes acudir a un centro de acopio y obtener un dinerito extra. Sí, solo por reciclar. Los productos que vienen en lata con atomizador, como el spray para el cabello, también son reciclables, así que no los tires con la demás basura, ya que tienen otro proceso de reciclaje. De aquí en adelante puedes hacer el propósito de que en reuniones, cumpleaños y demás convivios no utilizarás desechables, y menos de unicel, porque se tardan 1,600 años en desintegrarse. Además, considera este dato. En los festejos decembrinos aumenta la cantidad de basura, pues de 12,000 toneladas de residuos que generamos en noviembre, en diciembre esa cantidad se dispara a las 16,000 toneladas. Mejor opta por utilizar tu vajilla. Lavar los trastes es responsabilidad de todos. Además, entre todos es menos pesada esa tarea. Otra recomendación. Antes de renovar tu closet, no tires las prendas que ya no utilices. Dónalas a quien las necesite. También puedes intercambiarlas. En redes sociales hay grupos...